ahí tenías la canción que nos estaba sugiriendo a través de nuestras redes sociales, porque sí, por ahí los leemos para que nos cuenten qué quieren escuchar durante esta mañana del 31 de diciembre. Club Colombia Esmeralda, la nueva joya líquida, te trae una esmeralda real bajo las tapas. Busca bajo las tapas de todas las variedades de Club la mitad de una esmeralda. Si completas la otra mitad, serás un posible ganador. Porque lo que nace aquí brilla distinto. Club Colombia Esmeralda, únicamente aquí. Aplica términos y condiciones, promoción válida del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar existencias. Lo que ocurra primero, 10 premios disponibles, consulta términos y condiciones en www.clubcolombia.com.co. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud, prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Vi muchas series, te digo. ¿Sí? Muchas. ¿Cuántas más como, o menos? Mira, dejé leer. Ay, haciendo no. El balance, sí, la verdad, sí. Ay, por ver ¿cuántos series. Libros leíste? Como 30. Que ya es mucho más del promedio de lo que lee cualquier persona. Pero consumí serie, así. Pero es que tuvimos buen material. Ahora, te tengo el listado. Señora. De las mejores series de 2025 según críticos de la BBC. Me gusta. La número, vámonos de la 5 a la 1. Listo. Pluribus. Me encantó. Terminó justo esta semana con Navidad, ya el cierre de la temporada que va a continuar. Es supremamente tan bien hecha. La hace Vince Gilligan, ¿no? Sí. Que es el que está detrás del éxito de Breaking Bad y de Better Call Saul. Que con esa sí no pude. Ay, es muy buena. Además que se va con ella. Yo siento que esta es la reivindicación de ella, porque ella casi nunca recibió ninguna recompensa o se habló tan bien del papel que hizo en Better Call Saul. Y este es el momento. Es más, cuando hablan de por qué nació esta serie, el director dijo, yo la creé para ella. Ah, muy bien. Sí, sí, sí. Eso está lindo. Mira, en el puesto número 4, Long Story Short. No, es una no animación. También del guionista estadounidense conocido por BoJack Horseman. Ah, ya sé cuál es. Y es una caricatura, más sí. o menos, la tienen muy bien calificada. En bien. El puesto número 3 está Mr. Scorsese, que esa es la película, la serie más bien de los pocos cineastas que han sido tan elocuentes, y es una serie pues a partir de ya. su historia. Perfecta. La número 2, Alien Planeta Tierra. No la he visto. La vio Uri. Es de Star Le Wars. Le gustó. O sea, tiene que ver con Disney, con Star Wars, es como una aventura en abrir un poco más esta franquicia cinematográfica ya. y pues ya llevarla a otro medio como son las series. Bien. Y en el puesto número 1, según la BBC, está Lowdown. ¿Mm? No la he visto. Es que ellos como británicos. Es con Ethan Hawke. Ah, ok, sí. Ese es un gran actor, hay sí. que verla entonces. Ah, bueno, recomendaciones. Y es de ficción detectivesca, casi no puedo. Detectivesca, mira. Vamos, Catalina. Ahí está. ¿Tú viste serie favorita este año? Me gustó. A mí me ha gustado mucho lo que ha pasado con Stranger Things. Ah, bueno, estoy ansiosa de saber el final, pero me ha gustado mucho. Es un poco rosa, pero Emily in Paris. ¿Sí? Me bueno, gustó no, sí, sobre todo. Porque además que recorriste. Exacto. Estamos hablando tan mal hoy, 31 de diciembre. Es que tienen ya se que acabó entender. El año. Tienen que entender. Y aprender. Exactamente. Cuéntenos su serie también favorita. Y seguimos hablando de esas canciones que para ustedes se convierten memorables en este 2025. ¿Cuál es su favorita de este año? Cuéntenos a través de arroba la X más música. Yo no te he preguntado. Ah, mentira, tú me dijiste que es Summer, ¿cierto? Sí, 12 to 12. ¿Y qué más han dicho los oyentes? Los oyentes por acá, Diana dice que Drake, Nokia, que le fue muy bien en Navidad. Yo insisto que ¿tú eso no no crees? Es verdad. No. Yo sí creo más de 40 millones de reproducciones el día de Navidad en Spotify. Yo sí quiero creer porque él es chévere y hace música chévere. También por acá Milena dice Lose Control de Teddy Swims. Claro. ¿Viste? También por acá tenemos a Juliana que dice Dua Lipa con Jenny. ¿No te gusta, Dua siento? ¿Dua Lipa con Jenny? Handlebars. No, pero Jenny es... Ah, ya, con Jenny Handlebars. No me suena... Es que prefiero esa a Jenny. Tú cómo atacas al K-pop, ¿no? Tienes que hacer una reflexión para el 2026. No, porque a mí me odio gusta de tu corazón. A mí me gusta BTS, por ejemplo. Acá está, bueno, sí, es verdad. Por acá vemos a Juliana que dice Justin Bieber. Claro, con tu el swag, álbum Swag 2. Daisies fue su canción. Sí. Y para cerrar, también tenemos a Camilo que dice Espresso de Sabrina Carpenter. Gran canción, sí. Bueno, ahí está, sigan opinando. Arroba la X más música. Bueno, llegó el momento. Yay. Para desearles prosperidad, amor, felicidad, tranquilidad, buenas canciones, que sea un año bello para todos ustedes. Gracias siempre por estar, siempre, siempre les deseamos cosas maravillosas, pero no solamente se queda, porque Catalina Blanco, de confianza, Caspalina, trae rituales. Sí. Muy bien, para 2026. Hay rituales que llevan haciéndose muchos años. ¿Tú tienes alguno? ¿Algún, no sé? A mí me gusta el de las lentejas. Te metes las lentejas en los bolsillos en para todo que lado. Te llegue plata, Catalina, te va a salir una mata. De una oreja. Hay uno que también es muy divertido que no hago hace mucho tiempo y es salir a la calle con una maleta de viajes para manifestar más viajes ¿hiciste? En tu vida. Más chiquita sí lo hice, como en 2016, 2014, sí lo hacía. Ok, yo no he hecho nunca nada. No, mentiras, mi abuelita sí hacía su ramito con espigas. Ah, mira. Y nos daba lentejas, entonces sí me las metía en los bolsillos, era lo único. Y las uvas. Sí, eso también es importante, las 12 uvas con cuidado, no se vayan a atorar. Empiecen con tiempo suficiente, se supone que es una uva que representa cada mes, y cada mes representa entonces un deseo, salud, prosperidad, dinero, bienestar, trabajo, lo que usted quiera pedir. La otra también que tienen algunos en lugar de las lentejas es mantener plata, dinero en los bolsillos. Ay, bienaventurados los que manejamos el efectivo, ¿viste? Porque ahora, es importante, señora. ¿Te has puesto las tangas amarillas? Nunca. ¿Los calzones amarillos? Nunca. Esa dicen que también es importante para dinero, abundancia y riqueza. Hay una que le vi hace poco que hizo a alguien y le funcionó. ¿Qué? Para conseguir novio y fue meterse bajo de la mesa hasta las 12 de la noche y ahí ya podía salir. Desde las 7 de la noche se meten debajo, no comen ni nada. Exacto, se meten ahí debajo. La otra es la de quemar el año viejo, que esa, ay, no me gusta por el tema de la pólvora, de los animales. Ahora, están vendiendo... chiquitos. Exacto, unos chiquititos donde uno puede escribir y ahí se quema. Esa es chévere. Esa está bien. Esa está bien. Entonces son algunos rituales para que ustedes cierren este 2025 e inicien el 2026 con toda la actitud, con toda la energía, que les traiga mucha plata, muchos amigos, muchos viajes, mucha música, muchos conciertos y muchas mañanas escuchándonos. ¡Feliz año, Catalina! ¡Feliz año, Diana! ¡Feliz año, bravo!